Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro viernes más. Otro viernes de inicio de fin de semana y pues ya terminando este mesecito. Ya terminando el octavo mes del año, ya nos falta cuatro mesitos más. Y acabamos. Igual estamos con casa llena. Vamos a darles el espacio y también a nuestros invitados. Vamos a trabajar un poquito en todo lo que es el ámbito social como nos corresponde o es netamente de nuestro trabajo dentro del programa. Y pues antes que nada agradecer a toda la gente que está regresando a casita, que nos está escuchando, a toda la gente que está junto a nosotros en su auto, que está mientras hace las labores cotidianas, a toda la gente que está regresando, oyendo a su trabajo, a la gente que está farreando, que vaya con cuidado, por favor, tenga mucha precaución. Y pues a los que nos escuchan por la 940M, por www.radiocse.com, y a los que ya se descargaron sus aplicaciones en el Google Store y el Apple Store. Voy a darle espacio a mi compañero Jordan para que se presente y para que nos dé la entrada a este pues nuevo programa del día de hoy. Hola, hola, muy buenas tardes con todos quienes nos escuchan este día viernes, como mencionaba Marquito. Ya acabando también, no sé si el verano, pero bueno, ya iniciando con también con pie derecho el nuevo mes que ya se inicia el día de domingo. Pero bueno, como mencionaba Marquito, hoy día vamos a tener un poquito acerca de, vamos a conocer un poquito acerca de un bebé que nos va a comentar sus papitos la situación y pues bueno, vamos a igual a tratar más temas como siempre de interés para todos ustedes. ¿Vamos a dejar que se presenten o vamos con la cancioncita primero? Creo que es como de costumbre en nuestro programa, vamos con una cancioncita, así que le pedimos a Cabina Master que por favor nos colabore con eso, gracias. Mira que comprendas mi querer, mi querer. Comprendas mi querer, si me enamoré. Bueno, y continuamos con este programa del día viernes. Como habíamos mencionado, vamos a tratar un tema bastante importante para todos quienes nos van a poder ayudar, y va a ser un tema social. Entonces vamos a dejar que nuestros invitados del día de hoy pues se presenten y nos cuenten toda la situación que están atravesando por este momento y qué vamos a buscar y cómo vamos a poderles ayudar. Gracias. Gracias a la radio, gracias Jordan, gracias Marquito por la apertura que nos han brindado el día de hoy. Mi nombre es Nelly Vergara, soy mamá de Yair Mera. Nuestro bebé precioso ha pasado un tiempo bastante complicado. Para resumirles un poquito, él nació de 26 semanas apenas, es considerado un prematuro extremo. Solo esta condición ya es considerada muy grave. Aparte de eso, Yair presentó a los 4 días de nacido una hemorragia cerebral grado 3, lo que derivó en una hidrocefalia. Tuvo 2 cirugías que básicamente trataron la hidrocefalia, una de drenaje externo que duró 1 mes y una de ya drenaje interno con una valvulita que va al peritoneo. En su desarrollo, ya luego salió del hospital con oxígeno 1 mes aproximadamente y logró, gracias a Dios, dejar el oxígeno. Tuvimos que llevarlo a la playa 1 mes para que el oxígeno, la salinidad de la playa pudiera ayudarlo. Luego de eso empezaron a diagnosticar en él una falta de crecimiento en su cabecita, una microcefalia. Se suturaron sus huesitos por el drenaje que hicieron y le dio una craneosinostosis, que quiere decir que sus huesitos ya están completamente cerrados. Todo esto básicamente nos ha exigido como padres, en vista de ayudar a nuestro pequeñito en su desarrollo, a buscar terapias de estimulación desde que salió con el alta. Así que hemos tenido el apoyo de terapia incluso en la casa, en las primeras semanas. Actualmente Yair tiene un diagnóstico de parálisis cerebral cuadraplégica espástica, que es bastante grave. En su desarrollo motriz, sobre todo, se verá bastante complicado. Aún no se puede saber, obviamente, en cuanto a intelectualmente. Visual también tiene un problema de retinopatía, que fue operado. Luego empezó con cataratas en sus 2 ojitos. Se le operan el 9 de septiembre de su 2º ojito. Y ahí recién podremos empezar rehabilitación visual, tal vez ayudarle un poco del tema visual. Así que, como podrán ver, hemos pasado unos meses que solamente Dios nos ha dado apoyo, fuerza y también corazones grandes que hemos encontrado, tanto en el sistema público, porque vale la pena también decirlo. Hemos tenido apoyo de varias instituciones del Ministerio de Salud Pública que nos han ayudado con, obviamente, los profesionales en el área de neonatología. El Hospital Pablo Arturo Suárez fue para nosotros una fuente de apoyo, de ayuda. Ayudaron a Yair, los profesionales, a salir adelante. Pudo superar 3 paros cardíacos, el mismo tema de la hemorragia. Entonces fueron cuidados oportunos que el hospital brindó y estamos muy agradecidos por eso. Pero como en todo, ¿verdad? El sistema público muchas veces está colapsado. Hay tantos bebés, tantos niños que necesitan de este tipo de ayudas y de terapias que no es la cantidad suficiente para un niño que tiene este tipo de necesidad de terapias. En esta condición, Yair necesita de terapias específicas, de terapias que ayuden a desarrollar su cerebro. Y aparte, obviamente, las terapias físicas, ocupacionales, sensoriales, tema de sillas posturales, porque ya debería empezar a sentarse para el apoyo de su cabecita. Entonces, son cosas que nos han llevado a pedir también ayuda aparte de todo lo que hemos podido hacer como padres, hemos tenido la ayuda de personas que nos han apoyado con diferentes actividades, pero no hay ahorros que alcancen, ¿verdad? No hay trabajo que pueda llenar todas las necesidades de nuestro bebé. Muchas veces podríamos decir que, como es irreversible, ya no hay nada que hacer, es muchas veces lo que hemos escuchado. Y como padres sabemos que en este sistema, yo que soy creyente, soy testigo de Jehová, sé que en este sistema no va a haber una cura para mi bebé. Pero mi amor a mi hijo me incentiva a buscar algo para darle una mejor calidad de vida. Es eso simplemente lo que como padres buscamos. Así que eso les puedo comentar un poquito el resumen de lo que ha sido estos meses para nosotros. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Y bueno, sí, primero felicitarles y darles todo el apoyo que necesiten para todo lo que requieran para seguir dando su voz y que les sigan ayudando a Yair. Pues vemos que desde tan pequeñito ya está luchando, entonces, y ustedes también, mucho más como padres, ¿no? Y bueno, preguntarle al papá que cómo es la situación quizás económica, ¿no? Que es un tema súper complejo porque, como hemos escuchado, pues no solo, quizás no lo vemos como un gasto, ¿no? Porque obviamente es la salud de su hijo y todo lo que él pueda desarrollarse en su futuro, ¿no? ¿Cuáles han sido los inconvenientes? Porque, como decía, los ahorros se acaban, ¿no? Y es complejo también esa situación. ¿Y cómo este lugar puede ayudar también, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar? Dentro de lo que es las redes sociales y la gente que nos escucha, a quien corresponda, si alguien está escuchando y tiene pues parte del apoyo. Incluso se nos venía a la memoria, una vez tuvimos la entrevista a esta persona de las sillas de ruedas. Sí, ya vamos a recordar. Permítame recordar, hay una persona que justamente en La Tacunga, si no estoy mal, se dedicaba a hacer sillas de ruedas específicamente para personas que tenían diferentes discapacidades dentro de, y que eran netamente motoras o diferentes. Y él era bastante como muy... Él era un estudiante de ingeniería de la SPOCH. Entonces él nos comentaba ahí. Qué bueno como ir también, no sé si uniendo nodos para que esto se pueda de alguna manera colaborar. Y bueno, más que nada, como ya dijeron, mejorar la calidad de vida de Yair, que es lo que se busca. Sí, perdón, y puede seguir. Bueno, muchas gracias. Yo soy Patricio Mera, soy el papito de Yair. Bueno, creo que mi esposita ya ha hablado bastante de acerca de lo que ha pasado con mi hijito. Bueno, la situación nosotros como padres siempre la hemos llevado de una forma, digamos, no relajada, ¿no? Sino que ha sido bastante fuerte para nosotros, desde el ámbito anímico, desde el ámbito económico, desde el ámbito espiritual, humano, o sea, de muchas formas. Nos ha caído como una bomba esto de lo que nos ha pasado. Nosotros éramos una pareja que teníamos la vida prácticamente normal, relajada, no teníamos cosas que nos falten, creo que vivíamos tranquilamente. Pero la situación desde que supimos de que mi esposita estuvo embarazada, fue una felicidad para nosotros. Ustedes saben que siempre un hijo es una bendición y nosotros estamos alegres porque él está aquí después de todo lo que ha pasado. Bueno, empezó desde que fue un embarazo muy complicado, muy complicado. Y en sí de esto nació él a las 26 semanas, un prematuro extremo que muchos decían que a partir del tercer día no iba a pasar. Sin embargo, nosotros con mucha fe somos personas espirituales, no dejamos de lado eso. Y también con el contingente humano que nos ha sabido asesorar, nos ha sabido a sacar adelante. Y también con la tecnología que también hay ahora, ¿no? Y dando gracias a Dios, Él está ahora con nosotros. Hemos pasado muchas calamidades. Bueno, estuvimos casi 3 meses y medio en el hospital hasta que él salga en incubadora. Pasamos por muchas cosas terribles. A las 11 del día siempre recibíamos diagnóstico de él. Y esa hora para nosotros era terrible porque nos decían, sabe que su hijo tiene mal corazón, mal el pulmón, mal la respiración, le falta, sus glóbulos rojos no tiene. O O sea, un sinnúmero de cosas que es normal de un prematuro extremo que tiene los órganos inmaduros, ¿no? Sin embargo, de eso nosotros nos aferramos y tenemos la ilusión de que él iba a salir adelante, de que su diagnóstico no iba a ser tan severo. Sin embargo, no fue así, fue todo lo contrario. Ya a los 3 y medio le dieron de alta a él, y entonces nos vino la lucha a nosotros porque en el hospital lo tenían prácticamente monitoreado, ¿no? Lo tenían con todos sus los especialistas, tenía de cabecera. Sin embargo, ahora que está con nosotros, sí, pues, tenemos la necesidad y nos hemos visto abocados a pedir ayuda, porque sí, pues el tiempo, las energías, el dinero no basta, y necesitamos de una u otra forma, y como padres siempre vamos a hacer el sacrificio de todo lado, sacar para que nuestro hijito siga adelante y que nos siga demostrando que él va a tener un buen futuro. Somos personas espirituales, como le digo, y no perdemos esperanzas en que Dios, tal vez los profesionales nos digan un diagnóstico terminal prácticamente para él, pero nosotros nos aferramos a que él va a salir adelante con sus terapias. Ahora nosotros necesitamos hemos tenido muchas manos caritativas, familiares, amigos, que se les agradece mucho, personas profesionales y muy buenos profesionales como la gente de By Your Side, que nos ha asesorado y le ha dado buena rehabilitación a nuestro hijo desde el comienzo de que nació. Entonces eso le ha ayudado mucho a salir adelante a nuestro bebé, y para que ahora con el diagnóstico que él debería tener, tiene movilidad y hace algunas cosas que no debería. Entonces sí, pues estamos muy agradecidos de ellos. Entonces ahora estamos haciendo una rifa solidaria. Tenemos ya vamos a cuadrar a dónde podemos retirar, a dónde la gente que nos está escuchando podría retirar los boletos. Valen $3 y hay un sorteo de algunos regalos, ¿no? que dando gracias gente conocida, gente que nos aprecia, que nos quiere, nos ha donado. Entonces esto vamos a rifar el 5 de octubre. Buenísimo. Y esperemos que, en sí la cuestión es tratar de mitigar un poco el problema económico en el que estamos inmersos por los costos de terapias que tiene él. Hace varias terapias de física, de estimulación visual, hace hidroterapia, hace hipoterapia, o sea, son demasiadas cosas, y aparte sus tratamientos médicos es bastante costoso. Ya no alcanza, como decía mi esposa, ni el dinero, ni el trabajo, ni las energías, y él es un bebito que demanda demasiado tiempo. Entonces en eso vamos a apelar a sus buenos corazones para ver si es que mediante esta radio podemos llegar a personas que tal vez tienen hijos que han pasado por esto, que tal vez nos pueden entender un poquito más, o también tienen hijos sanos que tienen la bendición de que ellos estén así. Nosotros no tenemos tal vez eso, pero igual somos bendecidos con él. Eso les podría decir por lo pronto. Más despuesito les vamos a decir tal vez número de cuenta y tal vez dónde podemos encontrar los boletitos para que nos ayuden. Que sería excelente dentro de eso también, como les comentaba, para ver si es que se puede hacer directamente el post con la fotografía, haciendo todo este llamado, y se puede pasar por las diferentes redes, no solamente redes sociales que tenemos, sino las redes, la web también que puede tener la Casa de la Cultura, para que se trabaje de esa manera en el apoyo, más que nada, que es como ustedes lo dijeron, y que seguiré agradeciendo más que nada la energía que tienen como padres, agradeciendo esa forma de seguir adelante y de creer que dentro de esto también Jair puede tener un mejor estilo de vida, a pesar de todo lo que digan. Será todo eso, qué bueno, y qué lindo hacer rescatar esa parte de ustedes, más que nada. Agradezco mucho de eso. Entonces, más que nada, luego estaremos que nos den números telefónicos específicos de con quién se puede hablar, números de cuentas, dónde podemos, dónde la gente que nos escucha, nosotros mismos como radio, cómo nosotros podemos colaborar, dónde podemos comprar esos boletitos, cómo podemos colaborar. Así que Eso más que nada. Hacer este llamado de a quien corresponda, a la gente, a la que esté escuchándonos. A todos en general, sí. Todos los que nos escuchan y, sí. Y pues digan a sus amigos, también comenten esta situación, que sí es súper complicado, ¿no? Tal vez tratamos de ponernos un poco en sus zapatos y bueno, incluso la fe que ustedes deben tener debe ser inmensa, porque para haber luchado tanto y contra tantas adversidades, contra tantas noticias, quizás les algunos ratos quizás ustedes sentían que decaían, pues siempre es importante mantener la fe en Dios, considero eso. Y pues felicitarles nuevamente. Y bueno, vamos a irnos a la parte profesional, que también ha sido bastante importante para el apoyo a Yair. Y pues, preséntate, por favor. Claro que sí, buenas tardes. Bueno, sigo agradecida, yo también, ¿no? Agradecer nuevamente a ti, Marco, Jordan, por esta apertura, este espacio que nos dan para hablar de nuestro pequeño Yair. Ya, mi nombre es Vanessa Ruiz, yo represento a By Your Side, un centro de estimulación, de neuroestimulación. Ya, y tuve la bendición de ser la primera terapeuta de Yair, ¿sí? Hasta el día de hoy. Ya, yo me encargo de la parte netamente física de Yair, ¿sí? Me encargo del área de terapia física y rehabilitación. Ya, es muy importante este punto, ya que Yair no solamente, como dijo Papito de Yair, no solamente necesita de una sola terapia, ¿sí? Es un equipo multidisciplinario. Entonces necesitamos terapia física, terapia ocupacional, terapia visual, terapias lúdicas como hipoterapia, hidroterapia, ¿ya? Entonces, por estas razones que pedimos esta ayuda, ¿ya? Ahora, en lo que es el área de terapia física, nosotros, a pesar de que somos profesionales, seguimos también pensando que los diagnósticos y los pronósticos no van con rehabilitación, no van con terapia física. Nosotros sí pensamos en que podemos rebasar ese pronóstico, podemos cambiarlo. ¿Sí? Entonces, yo también tengo fe en que Yair luego puedas realizar actividades de la vida diaria como su gateo, caminar, girarse, ¿sí? Entonces en eso es una lucha constante, algo que es muy gratificante de Yair es que hemos visto muchos avances desde el principio, un bebé bastante colaborador, siempre estuvo todo el tiempo ayudándonos, ¿sí? Como que él sabía que su condición y nos ha ayudado mucho. ¿Y qué más? Nada más. O sea, como para comentarnos, no sabemos si habrás tenido otros casos similares. Claro, primera vez sí. con un bebé tan pequeñito que ha luchado tanto. Pero Yair, como tú mencionabas, es colaborador en el sentido de las terapias. Digamos como profesional, tu diagnóstico, esa parte de la fe. Claro, o sea, el diagnóstico está y va a estar por todos los profesionales recalcado, ¿ya? Que es esto de la paraplejía espástica, pero, ¿ya? Pero no, esto es para mí como unas palabras nada más, ¿sí? Y seguramente para todos mis colegas también va a ser así. Sí, nosotros hemos visto muchos diagnósticos y luego, claro, a largo plazo, un tratamiento de largo plazo, ya dejó de existir ese diagnóstico. Entonces, sí, teniendo fe. Claro que sí. Ya, otro punto importante de recalcar dentro de la parte científica es que ahora es en la etapa de vida que ahora tiene Yair, antes del año es muy importante bombardearlo de estas terapias, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque él tiene una capacidad que solo los bebés y los niños hasta los 6 años tienen, que es la neuroplasticidad, que es una capacidad que tienen justamente, como les decía, los niños y los bebés para aumentar sus conexiones neuronales, ¿ya? Por esa razón es que mientras más estímulos externos tenga, es mucho mejor, ¿ya? Entonces, los estímulos que sean, cualesquiera que sean, son beneficiosos y positivos para él. Entonces se recomienda incluso que puedan ser 5 horas al día de terapia con Yair. ¿Sí? 5 horas al día. Entonces, de las cuales yo me podré encargar una o dos. 2 o 3 veces a la semana, pero los demás días serán terapia ocupacional, hidroterapia, de los cuales no es que todas se encuentran en el mismo centro, sino estamos en el sur, en el valle, en el norte, en el centro. Entonces, papitos están desplazándose por toda la... un poquito por toda la ciudad, y necesitamos justamente de tiempo y de presupuesto. Bueno, dentro de eso, agradecer también tu labor, tu trabajo, que es obviamente muy, muy rescatable dentro de todo lo que es. Dejas la parte humana, o sea, la parte profesional, para volverte más humano, mejor dicho. Sí, y dentro de lo humano, nos vamos a rescatar todo lo que nos digan. Todo lo científico puede ser visto desde otra manera. Qué bueno rescatar esa parte, y agradezco mucho también esto, porque nos compete también a las personas cuando comunicas, cuando haces parte de, nos compete a todos este trabajo, y es parte de todo lo que nosotros hacemos, porque generamos esa comunicación. Y esa comunicación estamos haciendo parte de que llegue a otras personas, y esa comunicación se difunda. ¿Para qué? Para ayudar. Es lo único que nosotros buscamos dentro de esto, como radio, como programa, como seres humanos, como comunicadores sociales. Agradezco mucho eso, más que nada, el espacio que ustedes se toman, el tiempo que ustedes se toman, que usted, tú como profesional, para dar esto. Avances, lo que nos importa. ¿Has visto que ha cambiado? Claro. En el trabajo, te sientes muy, no sé, tú como profesional, satisfecha de lo que estás haciendo, de lo claro que sí. Es muy motivador para mí, ¿no? Ver cómo Yair, porque bueno, nosotros comenzamos con terapias en la casita, entonces teníamos un diagnóstico de irritabilidad al principio por su prematuridad extrema. Entonces la irritabilidad es una condición en la que ni siquiera el viento le puede rozar, porque llora, se irrita mucho. Entonces comenzamos un poco desensibilizando la parte del tacto. Entonces vimos que sí, en verdad al principio era bastante irritable, necesitábamos ser bastante cautelosos, ser muy delicados con él y todo, pero todo paulatinamente se logró. Entonces quitamos el diagnóstico de irritabilidad y luego seguimos con lo que es movilidad. Ya él, a tener este diagnóstico, tiende a tener un poquito rígidos sus músculos, entonces nos tiene un poco limitados los bracitos, las piernitas. Entonces luego seguimos con movilidad, estiramientos, y eso es algo que constantemente, sí, ahora creo que señora Nelly y la mamita saben hasta más que yo, creo, con esto de los estiramientos. Y sí, hemos aprendido, sí, ajá, ella ha aprendido mucho de mí, yo aprendo mucho de ella también. Entonces, sí, ella el esfuerzo de los papitos es algo que tengo que también sacar a la luz, ¿no? Es algo que sin el esfuerzo de los papitos no se puede lograr. Ya, ahora Yair, para este diagnóstico de irritabilidad, y que totalmente estaba inmóvil, ahora ya, bueno, es un niño que se puede desplazar. Cuando está boca abajo se puede desplazar, ¿no? Entonces papito dice, hace flexiones de pecho, sí, incluso hace como flexiones de pecho, se arrastra, ajá, se arrastra, y es algo increíble para el diagnóstico que tiene. Es increíble, no es que se ve siempre, ¿no?, todos estos avances. Y es porque desde que apenas salió de hospitalización se comenzó con la estimulación. Entonces es toda la dedicación y el esfuerzo de papitos también que hacen en casa. Siempre podemos hacer más, y eso es lo que nos gusta. Creo que cabe recalcar la décima que hay acá, que siempre nosotros tenemos una décima para este programa, que es que seguimos luchando hasta que la dignidad se vuelva una costumbre. Y aquí estamos a seguir luchando todo, porque la palabra es una herramienta de lucha. Entonces, a quien corresponda, a quien llegue. Y con a quien corresponda me refiero a autoridades, a ministerios, a diferentes lugares que nos puedan colaborar. Ojalá nos estén escuchando y ojalá estén parte de esto, el trabajo, que podamos colaborar. Creo que el tiempo también apremia, lamentablemente es parte de lo de la radio. Sin embargo, vamos ahora sí. Ayúdenos, contactos, números de cuentas, a dónde nosotros los podemos ubicar. Sin embargo, todo eso estará también en nuestras redes sociales. Estaremos haciendo los posts, en donde estaremos constantemente enviando. Estos posts son bastante importantes, porque se pueden enviar hasta por WhatsApp, se pueden enviar por diferentes lugares. Así que les escuchamos, por favor. Muchas gracias. Gracias a Vane también por la información, que es tan importante ver el trabajo que gracias a Jehová Yair ha hecho. Jehová le ha dado tanto valor a mi pequeño que él ha respondido, y eso es lo que nos motiva día a día. Así que les ayudo con los contactos. Sí, serían, por favor, al celular, al mío, 0984 595-549. Al de mi esposito también, 0982-77-9081. Perdón, me dio un lapso. A la cuenta de Banco Pichincha, okay, de ahorros, puede ser, por favor, aquellos que deseen colaborar. Que va a haber, esperemos que con mucho ánimo que eso pase, que estemos que ahí. Sí. 444-660-2300. Les repito la cuenta, 444-660-2300, de ahorros Pichincha Nelly Vergara. Bueno, que te corte. Ustedes necesitan todo tipo de ayuda, aparte de la rifa, sí. Entonces, ¿qué nomás podrían, y además de quienes colaboren con comprando los boletos, qué más nos podrían colaborar para ayudar a Yair? Sí, todo lo tipo de ustedes, fórmula, no sé, es que ¿qué nomás? Gracias, muy gentiles. Sí, podría hacer básicamente las cosas que Yaircito usa, los pañales, ahorita está en mediano. Puede ser lechecita de fórmula, tal vez la etapa 2, de 6 a 12 meses. Tal vez, si por ahí tienen un poquito de ropita, talla 12, 18 meses, también sería una ayuda formidable, que lo han hecho también antes. No hemos tenido casi que comprarle ropita, porque los corazones tan amorosos de compañeras, amigas, familiares, nos han ayudado en eso. El tema de, bueno, los medicamentos, ¿para qué voy a decir? Eso nos dan en el ministerio, no ha hecho falta más que un jarabe, que es específicamente para las convulsiones. Me había olvidado de decirles, él tiene un diagnóstico de epilepsia, que es levetiracetam, que es un jarabe un poco costoso. Tal vez si alguien nos puede ayudar con un descuento, alguna casa farmacéutica, sería de mucha ayuda. Eso básicamente por ahora, porque de ahí son básicamente la dieta normal de mi pequeño, que eso tratamos de que coma súper sano, porque come en poquitas cantidades. Eso es una bendición de Jehová también. Él lacta muy bien, él come, no se atora al tragar, que en el diagnóstico que él tiene los niños se alimentan por sonda, porque no pueden tragar. En cambio, de ahí sí ha conseguido con las terapias, con la estimulación del lenguaje, masajes faciales, y gracias a Jehová ha logrado tragar. Así que eso sería. Y básicamente dejarles los boletitos. Yo creo que podríamos dejarlos aquí en la radio. Están también en By Your Side, que es el centro de estimulación que nos ayuda, que nos apoya de manera privada. Están en el City Med, sexto piso. Esto queda en la Mariana de Jesús, frente al Metropolitano. Ajá, o si no, a nuestros celulares y nosotros vamos y podemos dejarlos en casita de las personas que nos quieran colaborar. Claro, no hay ningún problema. Y bueno, como para terminar este espacio, pues felicitarles, porque vemos que hace un gran equipo los papitos de Yair, con Vanessa, con esa institución. ¿Me repites la institución cuál es? Claro, y que sí. Vayan ahí también. Claro que sí, les invitamos. Sí, a nuestro centro de rehabilitación By Your Side se encuentra en City Med, en la Mariana de Jesús, sexto piso, consultorio 636-637. Sí, donde vamos también a estar ayudando con los boletos a Yair. Perfecto, muchísimas gracias. Otra vez, que no decaiga el ánimo, sigamos con eso, fortaleciendo todo el trabajo, lo que podemos hacer, animados. Agradecer el trabajo incansable que de padres. Quizá no tenemos, yo no tengo la bendición quizá de tener hijos, tengo sobrinos, pero intento sobrellevar todo lo que ustedes sienten para la lucha constante, para la lucha diaria. Que no se cansen, por favor, sigan esa lucha, trabájenlo, y que bueno, gracias por toda la ayuda, más que nada dentro de la especialidad, y esa es la forma en la que nosotros estructuramos el día a día. Les agradezco mucho, agradezco todo lo que ustedes pueden haber hecho, más que nada, y pues bueno, irnos al corte de los mensajes de la Casa de la Cultura, más que nada esperando a que nos colaboren. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su presidente Camilo Restrepo Guzmán extienden su nota de pesar a la familia de Pedro Granda.

Hoy continuamos en la segunda parte de Juguete Rabioso. Les recordamos que nos pueden oír por la www.radiocc.com a través de la 940M y también a quienes, pues, también nos pueden oír a través de su aplicativo por Apple y Google Store, Radio CC, que pueden descargarse y, bueno, ahí deben estar todos ya conectados con el Juguete Rabioso y toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura. Sí, pasando de temas un poquito fuertes y controversiales dentro de lo que a nosotros nos corresponde, que es colaborar, más que nada, la gente hace este llamado, porfa, colítenos, ayúdenos, la gente también necesita ser ayudada. Vamos a pasar a otro tema que, bueno, les había quedado como como a deber este programa, que era lo de las reinitas, ¿no? Trayéndole a una reinita, aspirante reinita. Ya pasó ese tema. No, pero para que no digan que somos noveleros, entonces ya. No, no pasó, porque recién escuché que. No, pues, o sea, sigue en proceso la noticia. Pero sí, entonces. Y todavía ni siquiera se presenta. Claro. Por favor, démosle. Pero es revoltosa. Para que se presente, pero. Ah, cierto. Salude, diga buenas tardes aquí en Hola, Nicole. Buenas tardes a todos los que escuchan el programa de mis amigos. El juguete rabioso. Tan nerviosa, creo. Es que es mi primera vez. Sí, las primeras veces duelen. Sí, son difíciles. Son difíciles. Más que... Se pone nerviosa. No he vuelto a estar en un micrófono desde que estábamos en la U. Grabando abajo. Y ahí esos programas no transmitían a nadie, pero bueno. No profesional. Claro, nada profesional. Pero bueno, como habíamos conversado, pues del tema de la semana anterior estábamos tratando acerca de todo esto que está pasando en la coyuntura de Quito, ¿no? De la nueva alcaldía. La nueva alcaldía y sus decisiones. Sus decisiones radicales. Muchas decisiones que están tomando, pero en este tema específico vamos a tratar la cuestión de la reina de Quito, ¿no? Que era como que veníamos conversando, que estamos rompiendo estereotipos, que... O sea, ahí de lado y lado hay posiciones, ¿no? Entonces, hemos traído a nuestra reinita invitada, entonces... Quiero hablar literalmente de lo que piensa. Ah, pero le podemos llamar a la Kerry también, ¿no? No hay ningún problema. No, sin embargo, Kerry estaba trabajando y bueno, se fue al Mr. Joy en vez de venir acá, estar junto a nosotros. Pero bueno, ahora sí, ¿qué pensamos? ¿Cómo nos va en ese tema? ¿Tú qué piensas? ¿Que se tome esta radicalidad de decir, no, reina de Quito, no? Y tomando en cuenta mucho de los aspectos de la radicalidad, de que la cosificación de la mujer, de que la mujer está estructurada solamente desde la belleza, desde todo lo... Desde este ámbito, no solamente netamente físico, más que se podría decir académico, o sea, porque tuvimos, bueno, dentro de la formación en la universidad, creo que tuvimos varias compañeras que también fueron aspirantes y que incluso participaron, ¿no? Fuimos parte. Hasta en la política. Ahora hay que ver, están en la política, ¿no? También hablar de esto, ¿no? De cómo esta se vuelve una plataforma para salir a la política desde ser reinita. Y bueno, también el tema, tocar el tema un chancecito, así súper breve, de porque hay, como decíamos, hay posiciones divididas de acerca de todo esto que viene sucediendo acerca de los reinados de aquí en Quito. Y claro, el tema de las tradiciones, la nota cultural, entonces, ¿cómo se podría analizar desde ese punto también, no? Claro, así que, Taimi, ¿tú qué piensas? El micrófono es tuyo. Bueno, verán, yo creo, en sí, desde que salió este tema y todo, que es... más nos inclinamos más a la novelería con esto de las reinitas. O sea, es la novelería que la gente quiere seguir manteniendo. Es mi idea, es mi opinión personal, el hecho de decirte que si vos quieres hacer labor social con algún grupo vulnerable específicamente, lo puedes hacer desde tu espacio. Puedes crearte espacios, puedes abrirte caminos para hacer eso. No necesariamente tienes que entrar a un certamen de belleza para poder ejecutar algún plan que incluso tú tengas. Entonces, para mí, como les digo, es una novelería. Y más que nada, no es... O sea, es eso, abrirte campo para qué, o para meterte en la televisión, o para meterte en la política, para que tu cara gane espacio en la farándula de los políticos o de la televisión, que seas conocida, que pautes con las marcas, que ganes plata de esa manera. O sea, es eso. Qué bueno que es obvio, ¿no? Estás vendiendo solo el cuerpo y la carita y y lo que se pueda ver nada más. El estereotipo de la belleza. El estereotipo de la belleza. Porque me parece muy muy interesante toda esta forma de lucha que tal vez podrá ser coyuntural, quizás sea parte de una estrategia política, pero quitar esto, derrocar esto, me parece muy interesante. O sea, había un millón de cosas que donde el municipio de Quito tenía que meter para mano y meter económicamente para que funcionara el Reina de Quito, ¿no? Que era lo que hacía la apertura para las fiestas de Quito. Entonces uno ya sabía desde cuándo podría salir a la plaza a ver. Claro, desde que elegían la reina. Desde la reina. Que también tiene otra tradición, desde las plazas, desde las plazas de... Cuando Quito estaba dividido por haciendas, estos tipos de haciendas también sacaban a su candidata. Desde ahí nace. Es una historia también bastante controversial esto de lo que es la reina de Quito, pero ahora que esta manifestación, como ya lo dijo Taimin, si será de novelería, será también de un aspecto económico, porque uno también prevé a su futuro, y si yo soy bonita, pues puedo ser. El llegar a ser también es parte, ¿no?, de toda esta estructura. Pero interesante, o sea, el ver esta perspectiva. Y tú como mujer, ya, esta cosificación, ¿tú qué piensas? O sea, estamos hablando que ahora la mujer está ganando todos estos espacios que se le fueron relegados o se le fueron quitados dentro de todo este machismo, ¿no? De que antes era la mujer para las labores o los quehaceres domésticos, pero ahora estamos de estos espacios ganados por la mujer, en donde son mujeres policías, son mujeres arquitectas, abogadas, doctoras, médicas, comunicadoras. Entonces, estos espacios de reivindicación de la mujer también son parte de la razón. O no sé, alguna vez quizá en tu época sientes identificada con las reinitas, o sea, ella sí te representaba, o sea. A ver, pero es que, para ser sincera, o sea, no creo que nazca alguna niña, alguna mujer que cuando fue niña dijo, vio el certamen de belleza que pasaban por X canal y dijo, ay, qué lindo, yo algún día quisiera ser reina, o sea, lo admito, capaz, o sea, sí, algún momento dije, ay, qué lindo que voy a ser reina, aquí. Luego cuando uno va creciendo, entonces van diciendo, ¿ves? A la reina le regalan carro, entonces por ahí va, ¿no? Como que me voy a hacer reina para que me regalen, para ya tener mi carro. Para viajar, salir a televisión. Y encima ganó plata y no sé qué, pero a medida que uno va creciendo, se va formando, y yo como siempre digo, agradecer a donde yo me formé, en la FAX, entonces te va abriendo la mente un poco más de o sea, de las ideas en las que uno se encasilla diciendo que... O sea, viendo como eso, como una cosa la mujer, ¿sabes? Que solo es para eso, o sea, la mujer solo es para salir... Y eso más, o sea, las mujeres bonitas, solo las mujeres bonitas son para salir en la Pero que es bonito, o sea, eso también está visto desde el occidente, cuál es la radicalidad de lo que es belleza, ¿no? Desde aquí. Estamos estructurando a la mujer. ¿Qué es lo aquí en la exactamente, desde el principio, desde que tú dijiste, es reinita, no me da el porte. Perfecto, desde ahí partamos, desde la estatura. Exacto. Tiene que ser alta. Alta de ley. Tiene que tener medidas perfectas. Medidas perfectas. Mínimo 90 de chichi. Sí. Mínimo 90 de caderas. De caderas. Pero, o sea, obviamente no solamente te puede dar la razón eso. También tiene que tener de alcurnia el apellido. Eso, claro. No puede entrar, pues, nomás. Cualquier persona que no esté dentro del abolengo quiteño, por así decirlo. Y de universidad pagada. No, porque también estuve yo también tuve una compañerita que recuerdo también. Pero participó, pero no ganó, pues. Ya. Pero participó. Claro. Pero todas también hemos atrevido. No, y yo sí sé de una que ganó y se graduó en la central. Ah, sí, hace 2 años me parece, 3 años creo que fue. Pero la cuestión es de este sentido igual de toda esta inversión que hace la ciudad, ¿no? Por seguir manteniendo, bueno, que hacía la ciudad porque ya como se cortó, por mantener, seguir manteniendo estos tipos de cánones, de estos estereotipos acerca de la belleza de la mujer. Entonces sí me parece súper interesante que o sea, puede ser cuestión de, como decir, el marco de novelería, de política, lo que sea, pero sí nos hace pensar algo más, ¿no? Entonces la gente comienza a reflexionar, como les decía, hay dos bandos, ¿no? Que dicen, no, es que las tradiciones, que el trabajo social, cuestiones así. Pero como tú habías dicho, ¿no? O sea, si tú quieres trabajar por alguien o por casos como el que vimos hace un momento, como el que vimos en el bloque anterior de Yair, entonces simplemente tú trabajas desde donde te encuentres, puedes hacer un montón de cosas desde donde te encuentres. Entonces es cuestión quizás más de pensarte en un poquito, de reflexionar acerca de qué hacen en realidad las reinas, ¿no? O qué hace este sentido de visibilizarte en medios acerca de estas cuestiones. Pero voy a poner un ejemplo, ¿no? El caso de una reina de Quito, de reina del Miss Ecuador, la Cira Rivadeneira, me parece que es. Por ejemplo, ella, yo hasta ahora veo que tiene su fundación, que trabaja igual con un montón de chicos, con niños jóvenes. Entonces sí, también es como que ella dejó este canon de belleza a la cual ella estaba enmarcada y comenzó a trabajar para ahí sí hacer obra social y ayudar a los que más necesitan, ¿no? Es que esa es la, desde ahí parte, ahí sí. Es como cuando estás siendo electo y estás dando tus propuestas y dicen, si es que votan por nosotros, lo vamos a hacer. ¿Por qué si es que votan? ¿Por qué no lo haces? Si te interesa tanto el país, te interesa tanto, hazlo. Y desde ese tipo de cosas, desde esta forma de creerse, y bueno, pensarlo. ¿Necesitamos una reina? ¿Es necesaria una reina en Quito? Que represente la belleza quiteña, que represente... Es que eso es lo que la reina representaría, en todo caso, lo único que representaría en ese caso. ¿Por qué? Aquí, porque, a ver, hablemos de reyes, de reinas, eran los gobernantes antes. Pues, hijo. Ya, pero, ¿y ahora no? Ella no gobierna. Claro, pues, rompamos estereotipos, rompamos desde ese principio, desde lo que... ¿Por qué reina? La estrellita. La estrellita de Quito, una cosa. Miss San Francisco de Quito. Pero bueno, lo importante es que ya van a hacer su evento por otro lado y esperemos que sigan, bueno, favoreciendo a la gente que necesita trabajar en conclusión, ¿no? Conclusión. Ahora sí, bueno, para cerrar, porque creo que el tiempo de la radio es bastante corto. Ya nos falta poco. Taemi, cuéntanos. Me vinieron a amenazar ya. En conclusión, dinos. Afuera, chúpale. ¿Qué es? ¿Qué es lo que... Bueno, tú piensas más que nada. ¿Está bien, está mal? Desde el deber ser, desde lo moral, lo que tú quieras. Verdad, yo pienso que el tomar estas decisiones radicales, en este caso para la ciudad, y, o sea, es parte de la evolución. No, pienso que no podemos quedarnos estancados, ni... Es como vos tienes una relación con tu novio, con tu esposo, y no vas a hacer una rutina. O sea, yo lo conjugo así. No vas a hacer una rutita, tienes que sacar algo nuevo y tienes que sacar cosas que no aportan y meter cosas que aportan. Perfecto. Entonces es lo mismo dentro de la ciudad. No, ¿en qué aporta? O sea, puede haber, o sea, nadie está cerrando la Fundación Reina de Quito, el alcalde no está cerrando eso, no está prohibiéndoles que hagan obra social, o sea, él está solo eliminando un certamen que hace que se gaste dinero en algo que ya es como gastarte la plata en la fiesta de los 15 años de tu hija, que ya, o sea, va a pasar, se hace la fiesta, ya pasa ahí. ¿Qué te generó? ¿Cómo casar? ¿Solo el gasto? ¿Cómo la fiesta de grado? ¿O de matrimonio? Valga la aclaración. Pero bueno. Golpe bajo. Eso es parte de... Entonces, me parte... yo, bueno, concluir con que totalmente de acuerdo. Yo siempre desde la educación he intentado que nadie, ninguna de mis estudiantes comprenda que la belleza puede ganar algo. Prefiero que sean intelectuales a bonitas, y si son bonitas e intelectuales, están ganados el cielo. Y agradezco ese tipo de cosas, trabajar a partir de esa necesidad, y pues bueno, yo total apoyo a que se radiquen, más que nada, solamente esto, y quizás una pauta para todos los colegios, para todas las escuelas, para todas las universidades. Romper esta estructura de la reinita y la reinita. Pero las personas en general, o sea, quieren hacer algo en beneficio de algún grupo vulnerable, háganlo, créense su... Ahora es tan fácil te haces tu grupo de ayuda social en Facebook y le metes full marketing para hacerte conocer, para hacer que ayuden ciertas causas sociales y listo, ¿verdad? Ya. Bueno, lamentablemente el tiempo de la radio es esquivo. Yo me voy a despedir para dar el espacio a mis compañeros. Ser otra vez, menos más, por favor, colabore a Yair. Estaremos subiendo todo lo de las redes sociales. Y apóyenos. Luchando para que la dignidad se vuelva costumbre. Y siempre utilizando la palabra como una herramienta de lucha de mi parte. Muchísimas gracias. y tengo un excelente fin de semana. Reinita. Gracias, gracias a todos, gracias por invitarme. Les amo, amigas. Y bueno, le queremos agradecer a Taimi, también a nuestros invitados que vinieron, los papitos de Yair, a Vane y a Pancho, que siempre están los controles, a Javi y al otro Javi que también nos trajimos de colado hoy. Y bueno, también pues ayuden, apoyen, y esto fue El Juguete Rabioso, un viernes más, y nos veremos la próxima semana. No me digas adiós, solo dime hasta siempre.